Bienvenidos, mis alumnos, a la clase de yoga. Ay, vamos a trabajar las partes del cuerpo después de la rutina diaria, del trabajo. ¿Cómo les fue hoy? ¿Bien? Fue duro el trabajo, bueno, maestro. Mejor. Un trabajo duro genera un buen descanso, así que vamos a empezar, nos sacamos las zapatillitas, las dejamos un costadito. Maestro. Sí. Viene OJ, ¿no hay problema? No hay problema, nos sacamos la ropa. Yo no tengo zapatillas, maestro. No importa, yo te presto, sácate las mías. Maestro. Decime, Héctor. ¿Puedo hacer yoga con el bufoso? Tengo una Magnum 38, ¿dónde la dejo? Déjala ahí en el portaarmas que usan los chicos de la comisaría. Muy bien, maestro. Vamos a empezar, ¿te parece, Edgardo? Una cosita, maestro. Hay algunas poses que no puedo hacerlas por el halo contra natura. No importa, la hacemos la clase que viene. Yo te ayudo, Jaime. Muy bien, cruzamos las piernas. Hacemos la posición del termo. Del termo. ¡Ay! A ver, así. Del termo. ¡Ay! Levantamos una pierna. La ponemos sobre la otra, respiramos muy fuerte. Si se escapa un gas, no importa, dejemos fluir la energía por nuestro cuerpo. Muy bien, tocamos la rodilla con la nuca y nos estiramos hasta arriba, arqueando el huesito dulce, como si tuviésemos debajo un escarabajo que nos va a picar. Así levantamos la espalda, levanto. ¡Ay, la cosa! Y suelto despacio, largando el aire. Maestro, ¿allí está bien? Está perfecto. Ahí está, muy bien, Edgardo. A ver, el sangre de la nariz, maestro. No importa, límpiate con la medida. Yo traje algodoncitos de más, Jaime. Ay, gracias. ¿Qué querés, rosa o blanco? Blanquito. ¿Qué tenés? A ver, chicos, no nos desconcentremos. Seguimos. Está entrando en nirvana. Maestro, ¿se siente bien? Gracias. Muy bien. Levantamos los brazos. Levantamos los brazos, giramos la cabeza para un lado, giramos para el otro. Y ahora nos paramos, agarramos el talón de Aquiles del compañero. ¿Yo puedo agarrar el talón de Jaime? Porque Aquiles no vino. Es verdad, el compañero Aquiles no vino. Agarramos el talón de Aquiles. El compañero. Aquí le sostengo. Y lo ponemos en nuestro hombro. Y así todos juntos damos tres vueltas al salón, alrededor de la silla. Y a la cuenta de tres nos sentamos. A la uno. La gripe que tengo. A las dos. Y a las 3 nos sentamos todos. No pasa nada, Edgardo Muchastegui, no pasa nada. Y ahora nos damos vuelta y respiramos profundo. Nos bajamos el pantaloncito, nos bajamos el calzoncillito. Hacemos una fila india, nos tapamos los ojitos. Así. Y nos preparamos para disfrutar de esto que les va a enseñar el profe. Cerramos los ojitos, respiramos profundo, profundo, profundo. Nos levantamos los que se quedaron dormiditos. ¡Oh, maestro, maestro! ¿Qué pasa, chicos? Veo luces. Sí. Es un patrullero que está enfrente. Los chicos andan en algo raro. Maestro. Decime, Héctor. Veo losers. Son los chicos de enfrente que andan en algo raro. Perdieron. Maestro, maestro. Sí. Tengo mal dormir. No... Me duermo tarde. No me puedo levantar después. Tengo sueño todo el día. Hay que respirar, Héctor. Respirar, la clave está en respirar. Maestro, tengo la almohada pegada, maestro. Maestro, hay que respirar. Respira, maestro. Sí, Edgardo. Tengo mal de Parkinson. No puedo parar la mano. Mire, movida la mano, Edgardo. Vamos a hacer una cosa. A ver. Vamos a aprovechar toda tu energía para hacer algo positivo. Yo te voy a dar este bolso, este batidor. Vos vas a prepararme una tortita. Porque hay que canalizar la energía que uno tiene. ¿Cuántas claras de huevo le pongo? Ponele dos. Así queda como que la tenemos bien clara. Y batir, y hay que batir. Maestro. Sí, decime, Edgardo. ¿Le pongo mantequita? Ponele mantequita también. Untala bien en mantequita. Ahí está. Muy bien. Maestro, decime. ¿Qué combina mejor con mi color de ojos? ¿Este ambos verde o este azul? Yo creo que ambos. Gracias, Jaime. Cuando quieras, pasa por casa. Dale, sí. Paso por tu casa. Uh-huh. Una, dos. Ya preparé la manteca, así que puedo pasar. Tengo unos escones. Oh. ¿En serio? No sabía. ¿Y dónde los...? Tengo un disco de los Rolling Stones. Qué bárbaro. Lo tenías guardado, ¿eh? ¿Y dónde los...? ¿Y dónde los escondes? Tengo un bayut. ¿Ah? Nuevo. Una pinturita. Chico también. Ajá. Chicos, nos tranquilizamos. Muy bien. Disculpe de que nos alteramos. Nos fluye mucho la energía hoy. Y ahora sí nos ponemos las zapatillitas. No me entran, tengo dos empanadas. Nos ponemos el pantaloncito. Yo voy a ir a atender el teléfono. Ay, no es el tuyo, Jaime, toma. Bueno, chicos, bueno. No, muy bien. Bueno. Pero te queda bien, ¿eh? Ahora sí, ¿cómo se sienten después de la clase? Yo me siento... ¿Notan un cambio? Noto un cambio. ¿Tienen un cambio? ¿De cuánto, maestro? De 5. A ver, ¿le va 2 de 2 y 1 de 1? Perfecto. Tome. Muy bien. Ah, me siento... ¿Maestro? Sí, dígame. La clase de hoy ha sido de gran utilidad. Siento una gran apertura en mi mente. Sí, para mí ha sido una clase reparadora. ¿Le hago una pregunta, chicos? Sí. ¿Está lindo el barrio? No conocía por acá. Está lindo, sí, está lindo. Para mí, maestro, fue una clase realmente... ¿Te abrió el corazón? Sí, fue fructífera. ¿Sentís una raya que te entra en el corazón, sí, y te lo abre? Fue una clase fructífera, sobre todo por las recetas de licuados de fruta que dio al principio. Falta alguien. ¿Maestro? Sí, dígame, chicos. ¿Maestro? Sí. ¿Y Baiman? En casa. Muy bien, chicos, nos ponemos las zapatillas. Nos ponemos las zapatillas, el pantaloncito. ¿Nos vemos la próxima clase? Sí, cómo no. Los espero. Los espero. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, agarren sus reproductores de MP3 y pongan un temita. Sí. Y se lo van escuchando en el camino, ¿eh? Se me acabó la pila. No importa, escuchen igual. Vamos. Chao, chicos, los acompaño a la puerta, ¿eh? Chao. Chao, saludos.